voces adentro de mí. Constantemente quieren convencerme de algo que haré sin querer, llevado acaso por solo el sonido, como quisiera que no. No me afectara el vicio del drama, suelo tentarme y caer. Qué encantador sumergirme en silencio, no veo por qué me disuelvo en agua, no veo por qué debo yo comprender. ¿Acaso serán tan solo palabras echadas al aire, surgidas del mar? Callar. Cuando me notes algo vulnerable, debo cuidarme de mí. Tal vez así me sostenga voces adentro de mí. Constantemente quieren convencerme de algo que haré sin querer, llevado acaso por solo el sonido. No veo por qué me disuelvo en agua, no veo por qué debo yo comprender. ¿Acaso serán tan solo palabras echadas al aire?